los dólares. Amanece el dueño de los euros. ¡Hey! Cuando vayas a ver noticiero, no es malo, yo me veo hasta el radar. Capta lo que viene, y digo, capta lo que pasa. Y lo que viene, Darío Méndez, Tiquitín, Jorge Alfredo Vargas, pa, José Gabriel, Tola y Maruja, yo me lo veo. Lo que pasa es que cuando usted vaya a ver noticiero, usted siempre tiene que tener, escuchando las noticias, usted tiene que mirar qué es lo que dice la palabra de Dios. Porque una cosa que ministran los noticieros es que ellos van cargados de miedo. De favor, hay un fuego infernal en California. El dólar va para abajo, 1653. Y dice la bolsa de valores que sigue para abajo y para abajo y para abajo. Y Dios dice, sobre ti amanezco yo, que estoy arriba, arriba, arriba. ¿Aló? Escucha. Toda situación presente, diga, toda situación presente, está sujeta a cambio. Es efímera, es temporal, pero Dios sigue en su trono. El Dios que tú y yo tenemos, Él sigue firme en su trono. Y Él dice, lo que está acordado sobre la tierra, lo que he pensado, eso es lo que se hará. Oscuridad cubrirá la tierra, tiniebla las naciones, pero sobre ti amanezco yo. Si tú eres capaz de ensanchar tu mente y elevar tu conciencia a lo que te estoy hablando, porque todo el que cree en mí, dice Dios, yo no lo dejaré avergonzado. Yo no dejaré que sufra decepción, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Aló? Yo creo que Dios está hablando maravilloso. Romanos capítulo 4. Le fueron dados a Abraham descendientes por medios distintos a los naturales, a fin de que viniera el Mesías a través de él. Amén. A Abraham le fueron dados descendientes por medios distintos a los medios naturales. Diga conmigo, Agar, la natural, Sara, la sobrenatural. Tú eres hija de Sara. Lo tuyo es lo sobrenatural. Lo tuyo es lo que está sobre lo natural. Y eso es lo que Dios hace. Lo tuyo no es en tu fuerza. Lo tuyo es con el Espíritu Santo, que es el Espíritu sobrenatural. No es con fuerzas. ¿Aló? Tiene Romanos 4, versículo 1. ¿De qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿A quién fue que halló Abraham según la carne? Agar. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Agar. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tú puedes obtener el dinero en tu fuerza, robándolo, ganándolo deshonestamente, mintiendo, esperando que te den la oportunidad para decir que tú eres la más viva, que tú eres, tienes viveza, y tú de pronto tienes de qué gloriarte, pero no para con Dios. ¿Sabes cuando yo me glorío para con Dios en mi finanza? Cada vez que yo cojo un sobre y le digo, el primer 30% es para ti. Y después siembro mi semilla. Y después hago mi intercambio. Y le doy al pobre y comparto con el que padece necesidad. Cuando yo veo que Dios me aumenta mi dinero, yo me glorío para con Él, porque Él es el que dice, yo honro a los que me honran. ¿Aló? Ahí es donde me glorío. Mi Dios, pues, está supliendo todo lo que a mí me falta conforme a sus riquezas en gloria en la unción de Jesús. Ahí es que me glorío yo. Yo me glorío en la palabra que dice, el que siembra generosamente, generosamente también recogerá. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por tacañería, ni por manipulación, ni por obligación. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia, toda clase de bendiciones, a fin de que teniendo yo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra, porque escrito está, Él da semilla al que siembra y pan al que come, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ese proveerá. El mismo que provee la semilla es el mismo que te la multiplica. Para que cada día tú des mejores ofrendas y tú obtengas mejores cosechas. En eso es que me glorío. Pero si tú te estás diciendo en soberbia, yo soy la que me mato, yo soy la que estudié 5 años, y te está, gloríate mi hermano, gloríate mi hermana, pero no vengas a decirme que te glorías para con Dios, porque Dios dice, acuérdate que yo te doy el poder para que hagas el dinero, todo el dinero que has hecho en la vida, acuérdate que el poder te lo he dado yo. Yo soy el que te he dado la unción. Así es que no venga. Es que estudiaste en la universidad. Yo te di la unción de sabiduría. Yo soy el que estuve en tu tesis. No creas que fuiste tú. Soy yo. ¿Aló? Es Dios. No eres tú. Dios es el que mata la soberbia y la jactancia. Es Él. Todo lo que sucede en nuestras vidas es porque Dios es bueno. Porque si Abraham fue justificado, dice el verso 2, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con quién, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, ahí fue que Dios lo miró, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham le creyó a Dios, y ese creer o esa confianza le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Pero al que obra, al que está como Agar, no se le cuenta el salario como qué, como regalo o como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como por justicia, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Versículo 16. Por tanto, ¿es por qué? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de la fe y es el padre de todos nosotros. Romanos capítulo 9. Versículo 6. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya que fallado, ella nunca falla. Porque no todos los que descienden ¿de dónde? De Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino, dos puntos, en Isaac, digan Isaac, te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Desde dónde es que Dios comienza a contar su descendencia? ¿Desde Isaac o desde Ismael? De Isaac. Esto es, versículo número 8, no los que son hijos según la carne, hablando de los judíos o del pueblo de Israel, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la que la promesa son contados como descendientes o como hijos. Los que son hijos según la promesa son la gente que son contadas. Esos son los elegidos de Dios como hijos de la promesa, porque la palabra de la promesa es esta. ¿Cuál es la palabra de la promesa? Por este tiempo vendré, dice Dios, y Sara tendrá que, yo pregunto, o mejor no pregunto, vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Por eso te estoy hablando de que tú eres coheredera, coheredero de la promesa. Te voy a decir cuál es la promesa, te la voy a recordar. Hebreos capítulo, ¿qué dije? 11. Capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11:8. Por la fe Digan por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, por la fe, ¿cómo demostró Abraham que tenía fe en la palabra? Obedeció. ¿Cómo demuestra usted que tiene fe en Dios? Obedeciendo lo que dice. ¿Aló? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como qué, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Digo conmigo, eso fue difícil para Sara, porque la mujer siempre quiere que uno le diga, hoy es para tal parte, mija. La mujer le gusta sentirse segura, pero tú sabes, Abraham caminando, y Sara, papi, abrín, gordo, negro, blanco. Abraham, ¿qué? Estoy hablando con la pared. Abraham, ¿para dónde es que vamos? Camina. Por la fe salió sin saber a dónde iba. Hay cristianos que todos lo quieren saber de parte de Dios. Abraham se fue sin saber a dónde iba. Él sabía que Dios estaba con él como un poderoso gigante. ¿Aló? Te vuelvo a recordar lo que dijo Martin Luther King. Martin Luther King dijo, no es importante, o lo más importante es que des tu primer paso con fe. No es necesario que veas la escalera completa. Solo da tu primer paso con fe. Hay cristianos que quieren conocer los pasos de Dios. Quieren, Señor, ¿cuántos pasos tienes tú en mi carrera? Y Dios ni les habla. ¿Aló? Lo que pasa es que Dios es un Dios como Steven Spielberg. Digan Steven Spielberg. Uno de los directores más tremendos de Hollywood. Jurassic Park, E.T., el extraterrestre. Creo que la Guerra de las Galaxias. O sea, tú has ido al cine. Cuando antes de empezar la película te pasan unos trailers de otras películas. ¿Te acuerdas? O sea, Dios es así. Dios te pasa un trailer de tu vida, de tu carrera, de lo que Él tiene para ti. Él no te muestra la película completa, pero Él sí te dice, yo soy el director. Y yo sé los guiones que yo tracé para ti. Y déjame decirte que yo como tu director, yo tengo para ti el final más feliz. O sea, tú lo que tienes que vivir es el guión de hoy. Hay cristianos que están pendientes al guión de mañana. Vive el guión de hoy. Pero lo que sí tú puedes tener seguro es que Jeremías 29:11 dice que Dios sabe. Dios dice, yo sé cuáles son los planes o los pensamientos que tengo acerca de ti. Son pensamientos de paz, planes de bien, planes de bienestar, planes de felicidad. Tengo un propósito maravilloso para ti. Tú no tienes que estar esperando que Dios te muestre la película completa. ¿Sabes por qué Dios no lo hace? Porque quizás en un guión la cosa se aprieta. Entonces tú viéndolo de antemano, tú dices, no, yo me voy a salir de esta película. ¿Cómo hay cristianos? Hay cristianos, déjame ver aquí, hay cristianos que les tocó vivir en Montecristo. Y ellos están viviendo en cómplices. O sea, para que me entienda. De pronto la película tuya es Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Entonces tú, porque no estás guiada o guiado por el Espíritu, tú estás metido en Pocholo. O con el zorro, que ya el zorro no tiene ni máscara. Entonces allá, como estás metido en el zorro, te mete en tus paleras y sufre. Señor, ¿pero por qué me pasa? Hija, hijo, es que tú estás para la película de Montecristo. Tú estás en la película equivocada. Hay cristianos así. Hay cristianos que están en el guión equivocado. ¿Me estoy explicando? Abraham por la fe obedeció, salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal de tu tierra. Se fue de su tierra. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Mira, por la fe, siendo llamado, versículo 8, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. ¿Dónde? En la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Con quién y con quién? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma ¿qué? Promesa. Lo mismo que Dios prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac y se lo prometió a Jacob. Y Dios dice en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿a quién fue que ofreció Abraham? A Isaac. Y el que había recibido las ¿qué? Las promesas, ofrecía ¿a quién? A su unigénito. Para en la mente de Dios, Abraham solo tuvo un hijo. ¿Aló? Dice ahí, habiéndosele dicho, ¿qué fue lo que se le dijo? En Isaac te será llamada descendencia. Por eso le empecé leyendo en Gálatas capítulo 4, que el apóstol Pablo dice, hermano, ustedes y yo, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Hello, Génesis. Voy a leer el capítulo 12, el capítulo 21 y leo el 26 y nos vamos. O te quedas aquí mientras que escampa. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, no se te olvide lo que yo voy a hacer de ti, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Se la confirmó a Isaac, se la confirmó a Jacob y te la está confirmando a ti en este día. Génesis 21, versículo 8. Génesis 21:8. Y creció el niño, hablando de Isaac, y fue como destetado, le quitaron la teta. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, la libre, que el hijo de la esclava de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Así hay gente hoy en día que está gobernada por el espíritu de Agar y se burla. Ellos no creen lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos está prometiendo. Ellos se burlan. Por tanto, dijo Abraham, le dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, de esta esclava, no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Dile que está a tu lado, echa a Agar y a su hijo de tu vida. Dile, echa, deja la carne, deja la obra, deja el esfuerzo humano, deja el sudor. No es con tu fuerza, no es con sabiduría humana, es con mi espíritu. Dice el Señor, echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará. El hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay gente que hoy en día quieren mezclar la ley con la gracia. Quieren mezclar la obra con la fe. ¿Aló? Quieren mezclar, quieren ayudar a Dios. Y Dios no necesita ayuda. ¿Aló? Les pasa como en Génesis 18, que Dios le dijo a Abraham, Sara te va a dar un hijo. Y Abraham dijo, si Sara es estéril, tiene 90 años, ¿cómo así? Entonces Abraham le dice a Dios en Génesis 18, quizás Ismael te sirva. Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, es la cosa. Yo estableceré mi pacto con el hijo que Sara te va a dar, porque va a ser un hijo sobrenatural. No va a ser un hijo por medios naturales, porque para Dios no hay nada imposible. Así hay gente que Dios les tiene que decir, ¿por qué no me creen? ¿Por qué no me terminan de creer? Es con Isaac, es en reposo, es en quietud, es en confianza. El reposo de que habla Dios, el refrigerio de que habla Dios, no es un reposo de que uno va a dejar de trabajar, sino que tú estás trabajando y estás confiado. Tú estás haciendo lo que te toca hacer. Tú estás diligente en lo que te toca, pero tú estás como un león confiado. ¿Me estoy explicando bien? O sea, tú no es que no vas a trabajar o tú no es que vas a hacer lo que te toca hacer. No, sino que tu mente va a estar cubierta, abundada, llena de la confianza de Dios. Amén. Entonces no vas a estar en afán, no vas a estar en ansiedad, no vas a entrar en angustia, en desespero, amén, en impaciencia, sino que vas a estar confiada, confiado, en reposo. Tú oraste a las 10 de la mañana, gloria a Dios. Si oraste a las 4 de la mañana, gloria a Dios. Si oraste a las 12 del día, gloria a Dios. Si es a las 3 de la tarde, gloria a Dios, a las 7 de la noche, 9 de la noche, 11 de la noche, gloria a Dios, en reposo, confianza de que Dios está en control, de que la buena obra que Él empezó en ti, Él la está cumpliendo, Él la está llevando a cabo. Dios es como el elefante, Él trabaja paso a paso, Él no tiene prisa, Dios no tiene urgencia, ni mucho menos emergencia. Dios es el que dice, yo todo lo hago placentero, agradable, hermoso en mi tiempo. Dios es el que te ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de tu habitación. Él te salvó, te rescató por gracia, porque a Él le dio la gana. No es por obras, para que nadie se gloríe. Él te regaló la fe para que creyeras en ese Dios invisible. Él te dio la fe, Él te dio la fuerza de la fe. Es por fe, no es por vista, es por fe. Dios quiere que tú te mantengas como Moisés, que por la fe Moisés se sostuvo, se mantuvo firme, como viendo al invisible. Es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Amén. Así es que echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Génesis 26. Nos vamos ahí. Padre, gracias. Después hubo qué. Hubo hambre. ¿Dónde hubo hambre? Dame un sinónimo de hambre. Escasez. ¿Qué más? ¿Ah? Filo. Un sinónimo de hambre es filo. Fatiga. Tengo filo. Tengo tanto filo que si me agacho me corto. Ahí cuando dice hambre, note que dice que hubo hambre ¿dónde? En la tierra. O sea, había una crisis mundial. ¿Hello? Dice que hubo hambre. Hubo crisis en la tierra. Además de la primera hambre, de la primera crisis que hubo en los días de ¿quién? De Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, ¿dónde estaba? En Gerar. Y se le apareció en pluma blanca. ¿Aló? Se le apareció la máxima autoridad. Digan conmigo, Padre, yo declaro y recibo en el nombre de Jesús que de la misma manera tú te me apareces. Yo declaro que tú me visitas, que tú te me manifiestas. Lo creo y lo recibo. Yo espero, creyendo que tú te manifiestas, que tú te haces presente, que tú intervienes en mi asunto, lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Y se le apareció Dios, la máxima autoridad o el pluma blanca, y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que te dé la gana. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que no buscan la comunión con Dios. En la situación que estás, debes consultar a Dios. Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. No vayas a hacer lo que estás pensando hacer. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y yo estaré contigo. Y yo te bendeciré. Te favoreceré. Con bendiciones, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Diga: recibo, porque Dios dice que en Isaac te será llamada descendiente, y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 4:28 y en Gálatas 3:29 dice que si tú y yo somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, hijo de Abraham somos y heredero de acuerdo a la promesa de Génesis 12. Aló, dice 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra, incluyendo Colombia, serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y ahí no está hablando de la ley de Moisés, porque Moisés no estaba todavía. ¿Estamos? Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y no cosechó nada. Yo quiero ver si ustedes están leyendo. Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Y qué le sucedió? Y cosechó aquel año. ¿Cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Dios. Diga: recibo. Igual me pasa a mí. De la misma manera lo creo, papá. Ahora, antes de seguir, yo les pregunto: ¿qué fue lo que motivó o lo que causó que Isaac sembrara en aquella tierra, cuando dice el versículo 1 que había hambre, que había escasez? Lo que te leí en el versículo 3, léelo otra vez conmigo. Se fue la razón de por qué Isaac sembró y cosechó al 100 por 1. Habita como forastero en esta tierra, y estaré que contigo. Isaac estaba seguro de que el que multiplica la semilla que él iba a sembrar estaba con él e iba a bendecir la semilla que él sembró. ¿Sabe por qué usted puede tener seguridad? ¿Sabe por qué usted y yo podemos tener confianza? Que se ponga la cosa como se ponga en la tierra, Dios no depende de que había hambre en la tierra. Isaac obedeció a Dios. Dios le dijo: no desciendas a Egipto, quédate aquí en la tierra de Gerar, habita ahí como forastero y yo estaré contigo. Y yo, el dueño de la bendición, yo derramaré mi bendición sobre tus graneros. Y yo voy a confirmar mi juramento. ¿Cuál, Señor? El que le hice a tu papá Abraham. Entonces Abraham le hizo, Isaac le hizo caso. De la misma manera, tú le puedes hacer caso a Dios o tú le puedes desobedecer y hacer lo que te da la gana y Dios sigue en su trono. Pero después vas a llorar lágrimas y te va a arropar el hambre y te va a arropar la escasez por desobediente. Porque a Dios no le importó que había, que hubiera hambre. Dios no depende de cómo esté la atmósfera en la tierra. Dios es Dios que ejecuta lo que Él quiere. Dice el Salmo 135 en el verso 6 que todo lo que Dios quiere, Él lo hace en el cielo y en la tierra. Él es el soberano. Él es el Dios que le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto, quédate aquí, yo estaré contigo. Eso fue lo que le dio valor, confianza, fe a Isaac, y sembró en aquella tierra. Y dice el versículo 12: y cosechó aquel año, ¿cuánto? El 100 por 1. Diga, una cosecha óptima. Y le bendijo Dios, el varón se enriqueció. Yo estoy leyendo y estoy viendo mi futuro. El varón se enriqueció. Yo declaro que me enriquece Dios a mí también. Yo declaro con este pueblo, Padre Dios, que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza. Tú no añades preocupación. Tú no añades enojo. Tú no añades dolor con ella. Y declaro en el nombre de Jesús que tu bendición está trabajando sobre nuestras vidas y sobre todo lo que tenemos ahora. En el nombre de Jesús. Y el varón se enriqueció y fue que prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse como muy poderoso. Isaac tuvo hato de qué, de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron qué, envidia. Di, Padre, gracias por la envidia, porque es mejor despertarla que sentirla. Así Dios despierta la envidia en gente que te conoce y en gente que me conoce a mí. Yo lo creo. Yo sé que el diablo, yo sé que hay gente incrédula, que ellos se ríen en incredulidad. ¿Será verdad? Bueno, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén.